Creando tus activos, episodio 19. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Creando tus activos. El podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitarás si estás enfocado en transformar tus finanzas personales. Esto es Creando tus activos. Seguimos en comentados e interpretados en esta cuarta parte del ciclo en la que trabajamos con materiales de vital importancia para este proceso de escape de la carrera de la rata, hoy con conceptos de grueso calibre, pero explicados muy fácil para que sea fácil de entender por cualquier persona, ya seas un contador o un experto en finanzas o una persona que jamás tuvo relación con ninguno de estos temas y odie los números, también puede hacerlo. Pero antes, como siempre, creandotusactivos.com. Recursos gratuitos, herramientas, programas de entrenamiento financiero y todo el acompañamiento que necesitas para transitar de la mejor forma tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. En nuestra web ya sabes que estará esperándote para descargar la guía básica para crear activos y el boletín de calificaciones de tu vida real, que es tu estado financiero, y hoy vamos a estar un poco hablando de eso. Si aún no tenés estas dos herramientas esenciales para comenzar tu viaje hacia la transformación total de las finanzas, podés ingresar en nuestra web y descargarlos. Quiero, ya que mencioné el tema del boletín, mencionar un comentario que ha dejado Javier Raúl Botassi en el grupo de Cashflow Online de Facebook a una respuesta a un post que yo puse. Y nos dice, ¿cómo sería el estado financiero del cierre de mes de mayo? Disculpen que pregunte, pero no pude ingresar el último jueves del mes de mayo a jugar, ya que abría la plataforma y no me aparecía la reunión. Bueno, esto antes les leo el comentario para que puedas entender un poco el concepto que puse. 7 días pasado del mes de julio, ¿cómo va tu boletín de calificaciones? ¿Ha cerrado el estado financiero de mayo? Los números cuentan una historia y eso nos permite diseñar nuestro futuro. ¿Estás haciendo las cosas importantes, aunque no sean urgentes? Te leemos, puse, ¿no? Entonces Javier hizo el comentario preguntando acerca del estado financiero. Y claro, Javier, tiene que ver con esto mismo que tratamos en esta sección, de ir más allá de los materiales que leemos. En este caso, el boletín de calificaciones es algo que Robert repite una y otra vez durante toda su bibliografía, que él dice, mi banquero nunca me ha pedido mi boletín de calificaciones del colegio, haciendo alusión a la diferencia entre ser bueno en el colegio o tener educación financiera, ¿no? Entonces él siempre decía que su banquero le pedía su estado financiero, mostrame cómo está tu estado financiero y en base a eso decido si prestarte o no. ¿Sí? Cuando uno comienza a educarse financieramente, se da cuenta de la importancia de llevar este estado financiero personal como una herramienta básica que te guíe en tus finanzas y a la vez como un instrumento, como lo muestra Robert, para acreditar qué es lo que estás bien. Tiene múltiples usos. De hecho, también uno lo puede usar para ser auditado en la consecuencia del plan. Si uno a un auditor le muestra un plan y le muestra su estado financiero, periódicamente el auditor va a poder decirte acerca de, ok, ¿cómo vas, no? Entonces probablemente hayas trazado o deberás trazar un plan financiero para ir desde donde estás ahora hasta donde querés llegar. Y el estado financiero es lo que va a poder permitirte ver cómo estás en ese viaje, ¿no? Entonces, comencemos ya y como siempre antes te recuerdo primero que esta es la cuarta parte del ciclo de comentados e interpretados, donde estamos viendo el libro Padre Rico, Padre Pobre, y si aún no has visto los episodios anteriores, podés escucharlos en orden hasta llegar a este, donde vamos a continuar. Vas a tener igual los enlaces en las notas del programa, o podrás fácilmente, si estás suscrito en una plataforma de podcast, En tu teléfono buscar los episodios anteriores que digan comentados e interpretados y comenzar desde ahí, ya que esta sección sale una vez por mes, tenemos un episodio por semana, entonces si vas tres para atrás vas a tener el anterior a comentados e interpretados y así, ¿no? Entonces, anteriormente Padre Rico le sugiere finalmente a Robert y a Mike que cierren la biblioteca de historietas que habían abierto por esa pelea que se había generado entre matones. Pero seguía bien entusiasmado porque tenía mucho que enseñarles todavía y estaba contento de que hubieran aprendido tan bien esa primera lección de que los ricos no trabajan por dinero. Habían aprendido a hacer que el dinero trabaje para ellos y al no pagarles, mientras Robert y Mike trabajaban en el almacén, les obligó a usar su imaginación para identificar una oportunidad de ganar dinero empezando su propio negocio y a la vez a controlar sus propias finanzas sin depender de un patrón, digamos. Y lo mejor de todo es que el negocio había generado ganancias incluso cuando ellos no estaban físicamente ahí. Entonces, su dinero había trabajado para ellos y Padre Rico, en esta primera lección, en lugar de pagarles con dinero, les había dado muchísimo más. En esta lección cuentan que en 1990 Mike ya había tomado las riendas del imperio de Padre Rico y le iba incluso mejor que Padre Rico. Junto con su esposa tenían más dinero de lo que tenía su propio Padre Rico y a la vez estaba preparando a su hijo para reemplazarlo igual que Padre Rico los había preparado a ellos. El imperio de Padre Rico se podría decir que estaba en buenas manos. Con Robert se veían una o dos veces por año en el campo de golf y en 1994, a los 47 años, Robert se retiró. La jubilación no significaba no trabajar, sino para Robert y Kim significaba que podían trabajar o no y su fortuna aumentaría de igual manera, de forma automática, por encima de la inflación, trabajen ellos o no. Eso significa libertad. Tener esos activos lo suficientemente grandes para que crezcan por sí mismos, ¿no? Es como plantar un árbol, lo regás durante años y un día ya no te necesita, tiene raíces profundas, entonces te proporciona sombra para tu deleite. Esta analogía del árbol está muy buena porque ilustra el proceso que se debería hacer durante algunos años con el dinero para construir riqueza. Lo que veremos en este episodio es la cosa más importante que se debe hacer durante este proceso de riego del árbol, entre comillas, ¿no? Para asegurarnos de que estemos yendo en la dirección correcta. Entonces, Robert cuenta que siempre recibe preguntas que se repiten como ¿cómo comienzo? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún libro que recomiendes? ¿O cuál es el secreto del éxito? ¿O dígame cómo hacerse rico rápido? Y él responde lo que Padre Rico le decía a ellos cuando eran niños, esto de, para ser rico necesitas preparación financiera. Cada vez que se juntaban, Padre Rico les inculcaba esa idea en su mente. Él rescataba la importancia, tenían por un lado a Padre Pobre que rescataba la importancia de leer libros y por otro lado a Padre Rico con la necesidad de dominar los conocimientos financieros, ¿no? Decía, si vas a construir el Empire State, lo primero que precisás es cavar un agujero bien profundo y verte y tener cimientos profundos, ¿no? Ahora, si vas a construir, no sé, una casita en las afueras de la ciudad, lo único que necesitas es poner una plancha de 6 pulgadas de hormigón y listo. Entonces, con los deseos de hacerse rico, la mayoría intenta construir el Empire State sobre una plancha de hormigón de 6 pulgadas y no es así. De hecho, el sistema escolar, creado en la época agraria, todavía cree en casas sin cimiento incluso. Todavía los niños se gradúan de la escuela sin ninguna formación. Un día se encuentran desvelados y endeudados, viviendo el sueño americano, pero que deciden que la respuesta a esos problemas financieros que tienen es encontrar la manera de hacerse rico rápidamente. Empiezan la construcción de un rascacielos, suben rápidamente y de pronto, en lugar del Empire State, tienen una torre inclinada y vuelven a las noches de desvelo. Es como si fuese un ciclo. Esto se ve mucho incluso cuando, por intentar hacerse rico rápido o intentar hacerlo con pereza, mucha gente cae en esas falsas promesas de objetos brillantes o de hacerse rico de la noche a la mañana y terminan perdiendo muchísimo tiempo y dinero. En vez de poder elegir un camino sensato, respetando el proceso, construyendo un plan que le permita dar pasos firmes y que te conduzcan hacia donde querés estar, pero a la vez tranquilo de que ese tiempo que vas a invertir de más, esos esfuerzos que vas a hacer, no van a ser tirados a la basura porque te estafó una empresa de algo raro o porque te metiste en algún mercado sin haberte formado previamente y perdiste todo tu dinero o porque saliste a buscar un vehículo como, no sé, puedo nombrar cualquiera, Forex, que ahora está de moda, negocios en internet, bienes raíces o lo que sea, sin que eso sea parte de tu plan financiero. Lo que te va a pasar es que te des cuenta que después de un tiempo, que finalmente eso que tanto tiempo, dinero y esfuerzo le dedicaste te está llevando hacia otro lado, menos a la tranquilidad de tiempo y dinero que buscabas. Entonces, siguiendo con la lección, de grandes, Robert y Mike tenían ambas opciones, porque cuando eran niños habían aprendido a construir esos cimientos financieros. Es probable que, no sé, cosas como la contabilidad sean materias aburridas. Y también de hecho confusa, pero el tema es que si querés ser rico a largo plazo, incluso esta puede ser la más importante. Entonces, ¿cómo enseñar a los jóvenes algo tan aburrido y confuso como contabilidad o con finanzas? Y la respuesta de Padre Rico era, hágalo fácil. Padre Rico les proporcionó unos cimientos financieros sólidos desde que eran niños, ideando una forma simple de enseñarle. Lo que hizo fue dibujar dos cuadrados y dos palabras. Mike y Robert pudieron entender todo ese vocabulario financiero y cómo fluía el dinero por estos cuadrados. Y años más tarde, recién es que Padre Rico empezó a añadir algunos números en estos diagramas que hacía. Padre Rico decía, lo más importante es saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Y que debes comprar activos. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitas saber si querés ser rico. Es la primera regla y de hecho es la única. Puede quizá parecer demasiado sencilla, pero lo comprenden pocos por lo profundo que es en realidad. Casi todos los problemas financieros se deben a que la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos que piensan que son activos. Acá hago un parate y vuelvo al principio del episodio donde le respondí a la pregunta a Javier mencionándole acerca de la importancia de llevar un estado financiero personal. Sé que me estoy adelantando algo de lo que vamos a ver en el libro un poquito más adelante. Pero si uno no lleva su propio estado financiero, difícilmente podrá saber exactamente cuánto dinero está ingresando después de impuestos, qué tipo de ingresos tiene, cuáles son los gastos y cómo puede elegir cada uno de esos gastos, cuánto dinero conserva mes a mes. Y finalmente, al llegar acá a cuánto dinero conserva, no tendrás, si vos no sabés cuánto dinero estás conservando, si no sabés de cuánto es tu cash flow, no vas a tener certeza acerca de cuánto dinero podés invertir mes a mes. Ese páguese a usted mismo primero del que se habla, si no haces esto no podés determinarlo y o no podés tener al menos certidumbre para decir me pago a mí mismo mes a mes tanto porque sé que gano tanto, gasto tanto y conservo tanto. Entonces, el resultado de esto va a ser que no vas a poder comprar activos. Y recordemos que arriba acaba de decir Padre Rico esto de que la primera regla es que tenés que saber la diferencia entre un activo y un pasivo y comprar activos. Y de hecho es la única regla. Entonces, se vuelve importante. El resultado de no comprar activos es seguir siempre en el mismo lugar, financieramente hablando, y tener estos problemas de dinero de los cuales se habla, ¿no? Esto de ser víctima del dinero. Bueno, Cuando Pedro Rico les explicó esto a Robert y a Mike, pensaron que les estaba tomando el pelo directamente porque ellos estaban esperando el secreto para hacerse rico y esa anterior era la única respuesta. Tan simple que tuvieron que detenerse y meditarla durante un tiempo. Si es así de simple, ¿cómo no son todos ricos? Preguntó Robert. Padre Rico sonrió y le dijo, porque las personas no saben la diferencia entre un activo y un pasivo. Y Robert le dice, pero ¿cómo pueden ser tan tontos los adultos si es tan sencillo? Si es tan importante, ¿por qué no lo averiguan todos? Y Padre Rico tardó unos minutos en explicar qué era un activo y qué era un pasivo. Y lo que hizo es mantener las cosas fáciles, utilizando los cuadros y la menor cantidad de palabras posible, y durante años ningún número. Simplemente dibujó un cuadro vertical con una línea dibujada en el medio y quédate tranquilo que te lo voy a tratar de describir acá en audio lo más sencillo posible, aunque también vas a tener las fotos de estos diagramas en las notas del programa. Entonces, era un cuadro vertical con una línea en el medio donde la mitad superior era para los ingresos y la mitad inferior era para los gastos. Debajo dibujó otro cuadrado horizontal que también sería un rectángulo, ¿no? Que también dividió en dos. La mitad izquierda pertenecía a los activos y la mitad derecha pertenecía a los pasivos. El estadio de ganancias y pérdidas, o a menudo se lo llama balance de resultados, mide los ingresos y los gastos, el dinero que entra y el dinero que sale. Y el cuadro de abajo, el balance general, equilibra los activos contra los pasivos. Es vital entender esta relación porque el principal motivo de los problemas financieros es no saber la diferencia entre un activo y un pasivo. La causa de la confusión generalmente se encuentra en la definición de estas dos palabras. Padre Rico simplemente les enseñó que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Y eso es todo lo que necesitas saber. Si quieres ser rico, pasate la vida comprando activos. Y si quieres ser pobre o de la clase media, pasas tu vida comprando pasivos o gastando todo el dinero que entra. Ahora, no conocer la diferencia es la causa principal de la lucha financiera en el mundo. Acá es importante destacar la importancia de hacerlo. Generalmente cuando uno aprende este tipo de conceptos, por más básico que seas, hay una brecha, hay un gap, hay algo que te separa, o como quieras decirle, en una punta, imagínate que en una punta izquierda ponemos esto de lo sé, ahora ya sé, ok, ya sé que un activo pone dinero en mi bolsillo y ya sé que un pasivo saca dinero de mi bolsillo. Y en la otra punta de la línea ponemos a lo hago. Entonces, en una punta tenemos a lo sé y lo estoy intentando hacer lo más gráfico posible. Y en la otra punta ponemos lo hago. Lo que yo estoy diciendo es que hay una brecha muy grande entre de que lo aprendo y lo aplico. Eso te separa de comenzar a tener conciencia acerca de tu situación financiera real, del lugar a donde querés llegar, de poder ver qué te falta o qué decisiones financieras son las que te están acercando o alejando de lograrlos. Y sabes que en creandotusactivos.com/boletín tenés una planilla de estado financiero con los cuatro mismos cuadrantes con los que Padre Rico le enseñó a Robert y a Mike. Lo vas a tener en formato de planilla de Excel descargable para que lo puedas usar. Si estás escuchando este episodio, por favor, descarga esa planilla, completala con tus números, hacela para que esta brecha que ya estás identificando, pues te la estoy diciendo, que te separaba de aprenderlo y hacerlo, sea mil veces más corta para vos que para el promedio de las personas que aprenden esto hace un montón de años y no hacen nada. De hecho, en mi caso me llevó un montón de tiempo entre que aprendí este concepto y entre que realmente lo hice para mí. Y después me llevó un montón más de tiempo entre que lo hacía para mí, pero no consistentemente, no mes a mes. Entonces, si cortás este episodio cuando termine y empezás desde hoy, por lo menos vas a empezar mucho antes a chocarte con un montón de preguntas, a no poder completar algunos campos, pero eso te da la oportunidad de, no sé, contactarme por alguna red social y preguntarme cómo es, o enviar un comentario en alguno de los grupos, o directamente por mail decirme, Mauro, estoy rellenando el estado financiero personal, ¿cómo completo tal cosa? O mi situación es tal, tal y tal, yo no sé dónde poner tal concepto. Bueno, perfecto. Otra cosa importante es, asistí a jugar Cash Flow. En el juego Cash Flow lo practicás jugada a jugada. Jugada, jugada, jugada, jugada. Entonces, ahí es donde empezás a relacionarlo con tu vida y realmente empezás a interiorizar estos conceptos y cuando vas a hacer tu estado financiero te es más fácil. Pero vuelvo a lo mismo, chocate con las preguntas lo más rápido posible, ¿sí? Así empezás a beneficiarte de esta información. Entonces, continuando, Padre Rico luego dibujó tres flechas en su diagrama, explicó que las flechas representan al flujo de efectivo, y que el 80% de las familias tienen flujos de efectivos que cuentan la misma historia. Es una historia de trabajo duro y lucha por progresar. No es que no ganan dinero, sino que pasan sus vidas comprando pasivos en lugar de activos. Entonces, la primera flecha muestra el flujo de dinero de una persona pobre o una persona joven que todavía vive en la casa de sus padres. La flecha entra en el cuadro proveniente del trabajo de un salario, luego continúa hacia el cuadro de gastos. Los gastos incluyen impuestos, rentas y gastos del día a día, y luego la flecha sale del cuadrado de los gastos y desaparece. Esto representa el dinero que entra por el ingreso ganado, o sea, el ingreso que llega a tu bolsillo mes a mes, pero llega cuando vos invertís tu tiempo. Y se va para siempre de tu vida a través de gastos. Generalmente, si estás en ese patrón de flujo de efectivo, no conservas dinero o conservas muy poco. Y si lo conservas, seguramente lo tengas ahorrado. Entonces, la segunda flecha que dibujó Padre Rico muestra el flujo de efectivo de una persona de clase media. La flecha entra en el cuadrado de ingresos proveniente de un trabajo o salario y luego entra en el cuadro de pasivos. La mayoría de la gente de clase media adquiere muchos pasivos, como hipotecas, préstamos de coches, deudas de tarjetas de crédito, vacaciones. Del cuadro de pasivos, la flecha entra en el cuadro de gastos, donde se hacen los pagos mensuales de esos pasivos contraídos, y también, como se dijo anteriormente, donde se encuentran los gastos de impuestos y del día a día. Fíjense que esos se suman, o sea, ahora tengo los gastos de impuestos del día a día, de la casa, etcétera, o de la renta, del alquiler, de la hipoteca, lo que sea, más los gastos de los pasivos. Y de ahí, como siempre, de gastos, la flecha sale de mi estado financiero y desaparece. La tercera de las flechas muestra el flujo de efectivo de un rico. La flecha simplemente va desde el cuadro de activos hasta el cuadro de ingresos. El flujo de efectivo no es generado por un trabajo o un salario, sino por activos. Acordate que un activo son las cosas que ponen dinero en tu bolsillo, como pueden ser dividendos que recibas por acciones que tenés, renta de bienes raíces, flujo de efectivo generado por negocios o empresa. Y también cosas más sencillas, como yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, una máquina de peluches que vos pongas en el kiosco de tu barrio, que hagas un acuerdo con el kiosquero y le digas la mitad para cada uno, y, o sea, por dejarte poner la máquina ahí, ¿no? Porque no te la va a dejar poner gratis. Y tengas solamente la preocupación de que la máquina esté llena de peluches y una vez por mes ir a juntar las moneditas y darle su parte al señor. Entonces, otra de las características de los ricos es que tienen pocos gastos y pocos pasivos, y si los tienen, esos pasivos están cubiertos cómodamente por un activo. Obviamente, todos estos diagramas están simplificados, todos tenemos gastos de vivienda, de comida, de ropa, pero los diagramas de Padre Rico muestran cómo fluye el dinero en la vida de las personas, sean pobres, clase media o de ricos, ¿no? Y es el flujo de efectivo, lo que tenemos que saber es que es el flujo de efectivo lo que cuenta la historia. Es la historia del dinero de una persona es cómo utiliza el dinero, ¿no? Cómo utiliza el dinero, empieza a escribir esa historia, las decisiones financieras que tomamos cada uno. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero cuando lo tenemos en la mano, ¿sí? Entonces, en conclusión, Creo que este es un episodio para volver a escuchar al menos dos o tres veces, porque aunque sean ideas simples, recordemos que el objetivo final de todo esto es poder vernos beneficiados de la aplicación de estas ideas, no solamente conocerlas. Y por otra parte, sería bueno que ahora mismo te puedas descargar el estado financiero de creandotusactivos.com/boletín y comiences a completar todos los datos que tengas e identifiques cuáles son los que te faltan. Y por último, también lo que te animo y lo que te aliento es apalancarte de este episodio. Usalo como una herramienta. Una herramienta primero y principal para que le des uso. Y creo que también puede tener diferentes usos, porque podés hacerle el bien a alguien que vos sepas que no está pasando por una buena situación financiera y quizá le sirva conocer estas distinciones. O un amigo que, por más que esté o no pasando por una situación financiera, un amigo, un familiar o lo que sea, ¿no? Pienses que le va a servir conocer esto. O puedes usarlo también como una herramienta para compartirle a tu pareja si te gustaría que juntos comenzaran a trabajar en esto, pero todavía no encontraste la forma de decírselo. O como a vos se te ocurra, pero estaría muy feliz si mi tiempo invertido, aparte de haberte dado algunas buenas ideas a vos, llegara a más gente que también se beneficie de ellas. Así que, si este episodio te gustó, aunque sé que es un poco incómodo quizá entrar a iVoox, iTunes o algo así, a poner algún comentario y darle 5 estrellas, realmente nos ayuda a llegar a mucha más gente y voy a estar agradecidísimo con vos. Por otra parte, como sabés, escucho bastantes podcasts y es importante para que no se te corte ningún episodio a la mitad o que, no sé, que puedas escucharlo fuera, aunque no tengas wifi y no te consuma internet. Poder descargarlo, vos podés entrar a Spotify y abajo a la derecha en cada episodio tiene una flechita para abajo y si la tocas directamente descargas el episodio de tu teléfono y lo podés escuchar incluso sin conexión. Yo particularmente cuando agarro un podcast que me interesa voy y descargo todos los episodios y lo escucho después cuando voy teniendo momentos libres o ratos muertos, ¿no? Me encanta aprovechar el tiempo. Y obviamente, como te digo siempre, si tenés alguna sugerencia o te gustaría que hable de algún tema especial o hacerme alguna pregunta, sabés que me podés contactar directamente en info@creandotusactivos.com. Así que, como siempre, mil gracias por estar del otro lado y espero que tengas un muy buen fin de semana.